Bueno, pues vamos a hablar un poco de la vida de una persona que lleva ya mucho tiempo en Ibiza, que es amiga de muchos amigos, entre ellos pues es amiga de un hombre al que hace mucho tiempo no veo, pero me gustaría ver y me gustaría poder leer sus libros otra vez. Me encantó aquella vida de aquella familia en Sacala de San Vicente. Vamos a primero a presentar a nuestra invitada, María Jansen. Bueno, muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sabemos que estás un poco acatarrada, pero es fruto del tiempo, no te preocupes. Vale, vale. Bueno, pues el saludo para Martin Davis. ¿Dónde está Martin ahora? Yo creo que está en Ibiza, está dando clases, creo, ahora. Ah, muy bien. Pues mándale un saludo de nuestra parte. Vale. Y recuerdo aquella historia que comentaba ahora, la historia del comienzo del turismo en Ibiza, cuando aquella familia vinieron, se hospedaron en lo que fue el primer kiosco de la Cala de San Vicente, y la familia tuve la suerte de conocer al señor que falleció con 104 años precisamente, y conocí al protagonista de esta historia tan bonita. Pero tú tienes muchas historias que contarnos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, María, de esas reflexiones que presentas el próximo domingo en la Galería Municipal de Santa Eularia, en la calle San Jaume de Santa Eularia. Cuéntanos de qué se compone estas reflexiones. Bueno, somos dos, yo y una amiga inglesa que se llama Rosemary. Hacemos juntos la exposición. Son cuadros en óleo. Yo antes he hecho un libro infantil que se llama Pepeta. Es una perrita. Esta perrita he seguido en las pinturas de óleo. Siempre sí. Aparecía la Pepita. Pepita es la perrita. Sí, es la perrita blanca esta, sí. Muy bien, muy bien. Además, bueno, la verdad es que no hemos publicado todavía en Facebook tus dibujos, la presentación de tu entrevista, pero verán qué colorido, qué preciosidad de cuadros pueden ver ustedes en esta exposición. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Es el estilo naïf? ¿Cómo lo he entendido? Sí, es naïf, son óleos. Sí, es tiene algo de naïf, es verdad, tiene algo de naïf, muy ilustrativo. Me alegra, o sea, me recuerda muchísimo el estilo naïf, pero es que tiene un ambiente colorido, la Ibiza bucólica, la Ibiza de que recordábamos del campo, con las ovejitas, con la payesita, con el perrito, ¿no? Sí, sí, es eso, es la Ibiza que todos amamos, ¿no? ¿Es la Ibiza a la que llegaste tú cuándo, María? Bueno, yo he llegado en los años 80, he vivido 2 años, 84, 85, cuando Ibiza todavía era más aún más pura, ¿no? Sí. Digamos. Pero de todas maneras, aunque haya pasado tiempo, tú sigues insistiendo en lo que es lo auténtico de Ibiza. Tú pintas, haces tus dibujos, pero aparte de eso, escribes, aparte de eso, cuidas de niños y les haces talleres. Estás muy enfainada, ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho. Estoy volando todo el tiempo. Cuéntame cómo está tu huerta. Muy bien, el huerto está genial, la verdad, tengo todo ahí, como de la huerta, y también cuando voy ahí me relajo de todo, es como me pone en la tierra y es muy buena la huerta, puedo recomendar a todos. Puede recomendar que si tienen un trocito de tierra, que o en macetas incluso, en macetas sí. Incluso. Sí, sí, macetas, estar con las plantas y cuidarlos y es muy bueno, muy sano, te mantiene muy, es como un antídoto por la sociedad muy apurada que tenemos. Un antídoto, efectivamente, contra el estrés. María, me has comentado también que conoces a una persona que tiene muchas cabras, sí, que está muy, muy unida a ti y bueno, a tu entorno, y que estás haciendo, estás preparando queso auténtico para que la gente que vaya a tu exposición lo deguste y que verá lo que es bueno de verdad. Sí, sí, eso sí. Voy un poco con la ayuda de la payesa también, espero, porque yo tengo tanto que hacer que salen pocos quesos ahora. Ya, salen pocos. Pero ella, muy buena amiga, me ha dicho que si ella tiene tiempo me va a preparar unos quesos auténticos también. Perfecto. Esperamos que haya bastante, ¿no? Cuajados con cardo, como se hacía antiguamente, ¿no? Sí, sí, yo lo hago con el cardo. Ella no sé si lo hace con el cardo. Creo que la quiera hacer, pero soy yo que la tiene que empujar a hacerlo otra vez de la manera auténtica, ¿no? Es que no, lo bonito es que no perdamos las costumbres, ¿no? Sí, eso, eso. Está ahí nomás, está ahí. Cosechar la planta es muy bonito, todas estas cosas pequeñas, ¿no? Que vives con los, con los, con las estaciones también, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Cuéntame. Cuéntame, María, la experiencia con los niños, con los talleres que estás haciendo. Ahora llega el verano y me imagino que tendrás mucho trabajo, ¿no?, con ellos. Bueno, yo vivo con una familia con tres niños ahora. Ajá. Y con esos tres niños ya tengo un montón, ya tengo mucho. Ya. Antes yo tenía siempre un pequeño grupo de niñas que vinieron por 5 o 6 años han venido, pero ahora están como 10, 11 años. Y se van un poco por otro lado ahora. Ya. Por el momento no tengo muchos talleres, pero cualquier momento que haya niños que quieran talleres, yo siempre estoy dispuesto a hacer eso. ¿En qué zona vives tú, María? ¿En qué zona? Yo vivo al lado de Santa Eulalia ahora. Al lado de Santa Eulalia. Sí. Pues ahí seguro que te conoce muchísima gente, que estás muy integrada dentro de la sociedad ibicenca y que te lo pasas muy bien en el campo con tus plantas, con tus animales. Sí. ¿Tienes animales, animales de compañía y animales como ovejitas o cabras, sí, o gallinas? No, yo mismo no tengo. Hace poco yo he enterrado mi último gato y ahora estoy solo con una perra de la familia, que es un poco mi perra también. Ya, no se llamará Pepita, ¿no? No, pero es blanco, es un poco como Pepita. Muy bien. Es un caniche. Ah, es un caniche, muy bien. Yo he tenido caniches y son muy cariñosos. Son muy buenos. Exacto. Ya. Bueno, María, vamos a decirles a nuestros oyentes que, aparte de presentar tus cuadros, también tendrás información para la gente que quiera que te pregunte por el libro, ¿no? ¿Cuándo escribiréis otro libro que nos haga sentir tanta pasión por lo nuestro? Bueno, estoy ahora haciendo libritos pequeñitos con muchas ovejas, esto sí, pero son con un pequeño mensaje también. Estar en la exposición también. Van a estar en la exposición. Sí, pues sí. Recomendamos esta exposición desde aquí, desde Radio Exit. Se llama Reflexiones. Hay que reflexionar mucho, la verdad, sobre la vida que llevamos y la vida que sería bueno llevar, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a invitar a todos, María, si te parece, el próximo domingo, ¿a qué hora? Día 15, el próximo domingo a las 7 de la tarde, la inauguración. A las 7 de la tarde, la inauguración en la sala, en la Galería Municipal de Santa Eulària, en la calle Sant Jaume. Pues de verdad, María Jansen, ha sido un placer hablar contigo, espero que tengáis mucho éxito y que te mejores de la garganta. Sí, espero que te vea yo en la exposición a ti. Espero. Este fin de semana tengo muchos compromisos, pero espero poder acercarme cualquier momento para ver hasta qué día permanecerá abierta. Hasta el 28 de junio. 28 de junio. Sí, de mañanas a tarde estamos ahí. Vale, muy bien. Pues te mando un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por llamarnos y por comunicarnos que estás trabajando en algo tan bonito. Vale, muchas gracias a ti. Gracias, buenos días. Buenos días.